Hola, soy Margot. Bienvenido a este canal dedicado a facilitarte la vida para tener más tiempo para ti y para ayudarte a conseguir hábitos saludables. En este vídeo no voy a hablar de hábitos saludables. Quiero compartir contigo toda la información que he recopilado sobre el centro de planchado que tengo yo en casa, que es un Rowenta Turbo Steam VR8322 y que compré en el año 22. Con este, sinceramente, estoy encantada. En las notas del programa, en la descripción, te dejo para que veas la información completa sobre este centro de planchado. He escrito un artículo, pero también, por otro lado, tendrás el enlace de Amazon de este Rowenta Turbo Steam en la descripción. En el primer comentario del vídeo también te dejo el enlace para que no se te despiste y que puedas ver lo chulo que es de una marca reconocida y con muy buena trayectoria. Quiero que sepas que yo solo hago reseñas de productos que he probado personalmente y que utilizo en mi día a día. Este es uno de ellos. Además, tengo que reconocer algo. Y es que yo soy de esas pocas personas a las que sí le gusta planchar. Y claro, cuando la plancha es buena y cuando es una plancha tan buena como esta, se disfruta mucho más. Este centro de planchado me ha sorprendido para bien y por eso hoy te cuento lo mejor, pero también voy a contarte lo peor desde mi experiencia real y tras usarlo durante bastante tiempo. Así que si estás pensando en comprar un centro de planchado que te facilite la vida o simplemente te interesa saber cómo funciona, quédate a ver este vídeo porque te va a interesar. Después de muchas pruebas a lo largo de varios años con distintos centros de planchado y de haber utilizado muchos que se me estropearon y compré otros y tal, este centro de planchada que encontré es realmente interesante y merece la pena. Por eso hago esta reseña y te lo muestro. Es de el año 22 que lo he comprado y estamos en 2025 y lo sigo utilizando. Si estás buscando realmente un centro de planchado eficaz, duradero y con buena relación calidad-precio, tienes que ver todas las funciones que tiene y lo bien que funciona. Lo que hago, cuido mi mente, mi corazón, para vivir una vida. Hoy vamos a hablar de un aparato que busca, bueno, simplificar eso de la plancha, el centro Rowenta Turbo Steam VR8322. Tenemos la información de Amazon, ¿eh? Datos técnicos, qué hace y, muy importante, un montón de opiniones de gente que lo ha usado. El objetivo es sacar en claro qué ofrece de verdad y si esos 130 euros que cuesta de referencia, pues merecen la pena. ¿Es tan potente como parece por ese precio o hay pegas escondidas? Pues es interesante, la verdad. Lo primero que ves es que se vende bastante. Dicen que más de 40 el mes pasado. Y era el número 3 en centros de planchado en Amazon cuando miramos. Y la nota media, un 3,9 sobre 5, con casi 3.800 opiniones. Pues, oye, no está mal. Se coloca ahí, en la gama media, donde buscas un poco de todo sin pasarte de presupuesto. Vale, vale, vamos al lío. Hablan de 6,5 bares de presión de bomba. A ver, para quien no pilote mucho de esto, ¿eso cómo se traduce? ¿Mucho, poco? 6,5 bares está bastante bien para un centro de este tipo. Es una cifra maja. La presión de bomba, bueno, es la fuerza con la que empuja el agua para hacer vapor, ¿sabes? En teoría, más presión ayuda a que el vapor entre mejor en la ropa y quite las arrugas, incluso en tejidos, digamos, más rebeldes como los vaqueros. Entendido. Y luego está el vapor continuo, 120 gramos por minuto, y un golpe de vapor de 370 gramos. ¿Eso suena a potencia extra total? Exacto. Ese golpe es como un chute, ¿no? Para arrugas muy marcadas o si planchas, yo qué sé, una sábana doblada. Los 120 gramos de continuo es un buen nivel para planchar normal en el día a día. Y para que no te quedes sin agua a mitad, llevo un depósito de 1,7 litros, bastante grande, y se saca para rellenar fácil. Ajá. Y la suela, la Micro Steam 400 Láser. ¿Qué quiere decir eso? A ver, la suela es lo que toca la ropa. Micro Steam 400 significa que tiene 400 agujeritos, ¿eh? Para repartir el vapor muy bien por todos lados. Y lo de láser, según Rowenta, es un tratamiento para que aguante mejor los arañazos. Que dure más, vamos. Todo esto con una potencia de 2.600 vatios. Más allá de la fuerza, veo que tiene cosas prácticas. Modo eco, para ahorrar luz. Sí, eso siempre viene bien. Un sistema antical, que es clave para que no se estropee con el tiempo. Y la punta para las zonas difíciles como cuellos. Ah, y un bloqueo para transportarla. Incluso planchado vertical. Sí, sí, busca ser práctico. Si lo pones al lado de otros que salen en la misma página, otras Rowenta, Philips, Cezotec, pues este modelo parece dar bastante potencia sin ser de los más caros. Es lo que decíamos, ¿no? Buscar ese punto medio. Claro, eso es lo que dice el papel. Pero vayamos a lo interesante, a la experiencia real. ¿Qué dice la gente que lo tiene en casa? Aquí es donde la cosa tiene matices. Claro, hay muchos comentarios buenos. La gente dice que plancha bien, rápido, que se ve de calidad, sobre todo la suela metálica. Y que por lo que cuesta, está muy bien. El depósito grande también gusta mucho. ¿Y la parte no tan buena? Porque con tantas opiniones, alguna crítica habrá, ¿no? Sí, claro. Y algunas se repiten. Parece que la principal es el ruido. Varios dicen que hace bastante ruido, sobre todo cuando carga agua la bomba. Otro tema es que el vapor no es instantáneo. Pulsas el botón y tarda como un segundo o dos en salir. Ah, eso puede ser un poco fastidio si vienes de una plancha que responde al toque. Exacto. No es como los sistemas de calderín de toda la vida, que tienen el vapor ahí listo para salir. Este usa una bomba que genera la presión al momento, y de ahí ese pequeño retardo. También hay quejas de que el manual no es muy claro. Y curioso, opiniones divididas sobre el peso. A unos les parece ligera, a otros pesaba. Leí también alguna experiencia bastante negativa con la fiabilidad, ¿no? Sí. Hay alguna reseña muy detallada de alguien que tuvo problemas serios. Pérdidas de agua, problemas de cal, aunque usaba el agua recomendada. Y encima, una mala experiencia con el servicio técnico. A ver, parece un caso aislado entre miles, pero bueno, te hace pensar en la fiabilidad y qué pasa si tienes un problema. Entonces, si hacemos un resumen de todo lo que hemos visto, en la fuente. Pues mira, el Rowenta Turbo HDIM VR8322 se vende como un centro potente, sobre todo por esos 6.5 bares y el golpe de 370 gramos minuto. Y es práctico por el depósito grande y funciones como el modo eco. La mayoría de la gente parece contenta con lo que ofrece por su precio. Pero hay que saber que tiene sus cosillas. Probablemente haga más ruido que otros y tenga ese pequeño retraso en el vapor. Y aunque la mayoría van bien, pues siempre queda esa pequeña duda sobre si durará mucho o cómo responderá el servicio técnico si falla. Interesante. Al final parece que gustará más o menos según lo que cada persona busque, ¿no? Habría que pensar si pesa más la potencia y el precio o si se prefiere algo más silencioso y con vapor inmediato, aunque cueste más. Esa es un poco la cuestión que queda ahí. Te he contado todo lo que sabía del centro de planchado y hasta aquí es mi experiencia con esta plancha Rowenta Turbo Steam. Espero que te haya sido útil esta información, que te haya ayudado a tomar una decisión si estás pensando comprar un centro de planchado y a que tengas una idea más clara para comprar el que más te conviene. Si te ha gustado este vídeo, yo te invito a que le des un like, que lo compartas con alguien que le pueda interesar y que te suscribas a este canal que está lleno de ideas saludables y de cosas que te pueden facilitar la vida. Hasta el próximo programa. Recuerda que te dejo el enlace de este centro de planchado en las notas del programa. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Lo que hago, cuido mi mente, mi corazón, para vivir.